Valentina, precio de la carne. CEPA ha hecho un seguimiento, un relevamiento, un informe de cómo ha evolucionado el precio en el último año y también detalles de por qué. ¿Podés darnos algún detalle de este informe? Sí, exactamente. Bueno, nosotros, aparte de la relevancia que cobran los aumentos, sobre todo en alimentos, y el caso de la carne es un caso sumamente ilustrativo, digo, analizando la evolución de las variaciones mensuales a lo largo del 2020 y los primeros 5 meses del 2021, se observa incrementos significativos de la carne vacuna durante, bueno, enero un 7,6%, marzo un 6,6% y demás. Son un patrón que se viene dando de forma continua con el pasar de los meses, ¿no? Digo, continuando con una fuerte dinámica alcista en mayo, donde el incremento ponderado promedio de los cortes de carne vacuna aumentó un 5,9%. Estamos hablando de que en total, en los últimos 12 meses, la carne tuvo un aumento del 60%, para que tomemos dimensión. O sea, ¿no? Digo, muy sumamente por encima, claro, por encima de lo que es la inflación, por encima de lo que es el índice del IPC. Entonces llama la atención y es importante preguntarse, bueno, ¿cómo se justifica estos aumentos? No digo, ¿hay alguna razón real que nos permita justificar estos aumentos tan desmedidos? Porque básicamente lo que impacta es que cuando aumentan los alimentos y cuando aumenta la carne, tiene un impacto negativo directo sobre la economía real de todos los argentinos y las argentinas, ¿no? Básicamente estamos discutiendo el acceso a la alimentación, algo tan básico como eso. Entonces, nosotros nos preguntamos acerca de las justificaciones que dicen desde el sector del agro y demás. Y básicamente, por ejemplo, bueno, ¿no? En su momento decían, bueno, es porque creció el precio del maíz y eso se traslada a los costos de la producción en la cadena de comercialización y de producción de la carne. Pero la realidad es que nosotros, cuando relevamos los datos y cuando uno investiga, que no hay que investigar demasiado para darse cuenta, el precio del maíz solo significa el 8% en el precio final de la carne, es decir, no se explica el aumento de la carne por los aumentos en el precio del maíz, ¿no? Digo, desterremos esta hipótesis en un primer momento. Claro. Luego sí, hay un componente que de alguna forma tiene un efecto, que es las nuevas exportaciones y la demanda con China, que ahí sí hay un efecto, digo, que se ha transformado en los últimos años el mercado a partir de los acuerdos con China de exportaciones y demás. Pero bueno, tampoco termina de explicar. Hay un factor también importante que nosotros sumamos al informe, en el análisis, que habla de la concentración. Digo, nuestro país, vivimos en un país sumamente oligopolizado, donde hay un mercado de alimentos, y en la carne sucede lo mismo, que están en manos de pocas empresas, ¿no? Entonces digo, para que tomemos dimensión, en el total de alimentos, estoy hablando de los productos que uno consigue cuando va a la góndola del supermercado, el 80% de esos productos lo concentran 20 empresas. Digo, a ver, en criollo son 20 tipos los que se juntan a decidir cuánto nos van a costar a todos nosotros en el supermercado de los productos. Digo, o sea, bueno, Valentina, la canasta básica alimentaria la manejan 20 tipos, como decís vos, ¿así? Exactamente, sí, son 20 marcas, que después uno cuando va al supermercado vos no vas a decir, bueno, pero yo encuentro más marcas, ¿no? Digo, de fideos podés encontrar 6 marcas, pero lo que llama la atención es que son submarcas de una misma marca, ¿se entiende? Sí, digo, sí. La oferta está sumamente concentrada, y ahí también es un factor, digo, entendiendo la inflación como un fenómeno multicausal que hay que atender. Hay que generar una competencia, hay que generar iniciativas que permita que mayores actores jueguen en el mercado, ya que, bueno, cuando vos tenés concentración, tenés una oferta reducida, terminás comprándole a eso, sin importar el precio que cueste. Claro. ¿Y esto qué sucede en la canasta alimentaria, en el mercado de exportación de la carne también? Exactamente, ocurre, bueno, claro. Hay básicamente 6 frigoríficos que concentran lo que es la cadena de producción de la carne, ¿no? Digo, y eso también implica que tengan un poder de fuego a la hora de tomar decisiones, a la hora de remarcar precios, y no es un factor menor. El factor de la concentración es algo que debe ser atendido, que cuando discutimos los precios, cuando discutimos los precios de la carne, también estamos hablando de concentración. Después, básicamente hay una distorsión, ¿no? Que es lo que venimos hablando, en lo que es la formación de precios en la cadena de producción y de comercialización de la carne vacuna, básicamente producto del accionar de los frigoríficos con control sobre la misma. Digo, si esto que vuelvo a insistir, si vos tenés el monopolio, ¿no? Si vos tenés un poder de fuego muy fuerte para decidir sobre los precios, y la verdad es que cuando uno va y revisa, no se justifican los precios y los costos de producción con el costo final. Digo, hay una inflación que está quedando por fuera de la justificación que estos sectores le dan, ¿no? ¿Cómo ves el rol del Estado en este contexto del mercado de la carne con esta decisión que ha tomado de cerrar un poco las exportaciones y sentar a todos en una mesa? Bueno, en un primer momento yo creo que fue una medida, más allá de pensar la efectividad o no efectividad, para generar un poder real del Estado sobre este sector que ya hace varios años viene manejándose con una autonomía muy fuerte, tomando decisiones que hace que se remarquen los precios, y la verdad es que no es menor. Ahora bien, vos me preguntás, bueno, ¿esto sirve? ¿Van a cambiar los precios? La realidad es que hoy en día no lo podemos ver eso, ¿no? Digo, lo vamos a poder empezar a ver recién en un par de meses. Sin embargo, creo que las medidas que se han tomado de parte de la Secretaría de Comercio acerca de los controles de precios, como son los programas de precios cuidados, de precios máximos, ley de góndolas y demás, digo, no creo que estén erradas, pero hay una cuestión que cuando uno va a la góndola no sucede, ¿no? Digo, como que se queda en la teoría y en la práctica no se traslada. Claro. Digo, por esto también los precios siguen aumentando y demás. Yo lo que creo es que hay que tener un control que sea realmente efectivo, un control que logre indagar, hacer un ejercicio que quizás no estamos acostumbrados a hacer por parte del Estado, que es indagar hacia atrás de lo que es la cadena de comercialización y de producción. Es decir, bueno, ¿cómo se explican estos aumentos? Discutir esa rentabilidad, ¿quiénes son los ganadores y los perdedores al interior de la cadena? Es decir, bueno, ¿quién se queda con esa rentabilidad? ¿El gran formador de precios o el pequeño productor que por la ley de góndolas hace que llegue su producto al mercado? Digo, son cuestiones que deben ser discutidas. Digo, si volvemos unos años atrás, cuando se lanzó el programa de precios cuidados, la realidad es que las empresas se peleaban por estar dentro de ese programa, ¿no? Porque decían, bueno, pierdo en cantidad de precio, pero gano en volumen. Claro. Hoy en día eso no pasa. Digo, las empresas buscan cualquier excusa a través del etiquetado, a través de ofreciéndote un producto que tiene 2 gramos más y por eso te cambian el 80% del precio, de salir de los controles de precios, y también hay una responsabilidad ahí por parte del Estado de ejercer una sanción a aquellas empresas, a aquellas entidades que no cumplen con los parámetros establecidos. Claro. Un dato que me llamó la atención del informe es el impacto que tiene la carne en el total de la canasta y los gastos de una familia. Supera el 10%. Sí, exactamente. Eso, nosotros tomamos una muestra que es altamente relevante para su seguimiento, digo, ya que, bueno, estos rubros representan buena parte de los consumos de los argentinos y las argentinas, digo. Hay una incidencia muy fuerte de la carne en el IPC en las distintas regiones, es un patrón que se sigue sosteniendo. Entonces, por esto es interesante discutir los aumentos de la carne, porque vuelvo a insistir, digo, cuando aumenta la carne, digo, si aumenta otro rubro de los que comprende el IPC, por ejemplo, no sé, prendas de vestir, digo, no va a impactar tan fuerte como cuando crece la carne, cuando crecen los alimentos, que es un patrón que se viene dando en los últimos meses. Digo, los alimentos han crecido, han aumentado como motores de inflación por encima del índice, por encima del promedio de inflación. Entonces, creo que no es un dato menor, creo que hay que atender la cuestión, y yo creo que el caso de la carne es el ejemplo más ilustrativo para ver lo que sucede dentro de la cadena de comercialización y cómo se explican estos motores de la inflación. Claro. Así que no tanto argumento del precio del maíz, de la exportación de los a China, sino más la concentración del mercado de la carne. Hay que mirar ahí. Exactamente. Bien, ese sería un poco el resumen más o menos de lo que venís hablando y que no sucede únicamente en el sector de la carne, sino en, me imagino que el sector lácteo será igual, parecido. Valentina, no sé si quedó algo que nos quieras completar, sino gracias por estos minutos con Kermés. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, que tengas buen día.